El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos con Cecilia Pasos, del área de discapacidad del Defensor del Pueblo, la Oficina de Discapacidad del Defensor del Pueblo de la Nación, y hoy nos trae para hablar un tema que es bastante interesante, es el acceso de las personas discapacitadas a los micros y ómnibus de larga distancia, el tema del viaje de larga distancia y estos micros modernos, muy bonitos para subir, para pasear y todo, pero para gente que no tiene problema de movilidad. La gente que muchas veces, para subir esos micros a un segundo piso, a un lugar con una silla de ruedas, es imposible. Sí. ¿No, Cecilia? Es así. ¿Qué tal, Fernando? Es realmente así. La accesibilidad en el transporte o a los medios de transporte, que incluye también el entorno, por ejemplo, las estaciones, sigue siendo un obstáculo. Uh-huh. Un obstáculo que ya lo hablamos en ediciones, digamos, anteriores con relación al tema ferroviario. Lo volvemos a hablar en este caso con relación al transporte de larga distancia. La accesibilidad está prevista en la ley al transporte, digamos, está prevista en la ley 24.314 y un decreto reglamentario de esa ley, que es el 917 del 942 del 98, si no me equivoco. No importa, de todas maneras, la accesibilidad al transporte y cómo debe ser esa accesibilidad lo marca la ley y su decreto reglamentario. Sin embargo, desde hace ya muchísimos años, es una queja permanente, el reclamo permanente de poder acceder a un medio de transporte con las tres condiciones que impone la ley, que son autonomía, libertad y seguridad. Claro. En lo posible no depender de otros, pero normalmente se depende excesivamente de otros porque la CNRT a nuestro juicio, no ha seguido como conviene, no ha puesto permanentemente esta mirada en las unidades de transporte de colectivos y mucho más y mucho menos aún de larga distancia. Hay un antiguo proyecto presentado por la CNRT que nosotros estamos justamente averiguando a través de informes firmados recientemente por el defensor. Bueno, ¿cuál es el estado actual de ese proyecto de un prototipo accesible o medianamente accesible en los pisos, en las unidades de larga distancia, que son en su gran mayoría, como lo dice la CNRT, en el 95% del parque de larga distancia automotor es doble piso, con lo cual es mucho más difícil acceso al segundo piso? Es casi imposible para una gente anciana. Para una gente anciana no necesariamente tiene que ser una persona con discapacidad, sino una persona grande, para subir esas escaleras, bajar ni hablar con el micromovimiento, ¿no? Uh-huh. Pero y después el baño es muy chiquitito, apenas uno se puede dar vuelta, si no hay forma de usarlo. Muchas veces además los pasillos de abajo, en la parte de abajo, es también difícil caminar entre los asientos, tanto abajo como arriba. Exacto. Imagínese si alguien quiere subir con una silla, ¿no? Imposible. Es decir, los temas son el acceso, uh-huh, el descenso y el baño y la circulación. También en las estaciones intermedias, quizás la estación de Retiro tiene una rampa, tiene una forma de llegar, aunque es lejos, hay que andar mucho por la rampa para poder llegar a tomar el ómnibus, hay que subir y bajar escaleras en algunos casos si uno quiere ir a la ventanilla. Sí. No andan siempre los ascensores, tampoco ni las escaleras eléctricas, las escaleras mecánicas, pero en las estaciones intermedias y en los pueblos del interior menos todavía. Menos que menos. De resultas es que una de las gerencias, la de automotor de la CNRT, ha circulado hacia la CONADIS y el Comité de Asesoramiento y Contralor de la Ley 24.314, que está conformado por la propia CNRT, la CONADIS y el CIBAUT, que pertenece a la Facultad de Arquitectura. Ha puesto en revisión este proyecto, pero el proyecto solamente hace referencia a el acceso y alguna mínima movilidad, espacio interior en estos micros. Pero tal vez lo más preocupante es la propuesta que la propia CNRT hace de que lo ha puesto en consideración también de ONGs que han solicitado que los tiempos sean inferiores, las distancias sean inferiores para... ¿Qué propone la CNRT? Como es imposible en esos micros un baño accesible, propone que cada 250 kilómetros haya una parada accesible. Y en los micros que hacen distancias de hasta 600 kilómetros, hagan por lo menos dos paradas accesibles. Ahora, imagínate vos esta circunstancia, ¿no? La CNRT además dice esto sin haber registrado si hay realmente paradores accesibles, con lo cual es lo primero que debería hacerse. Y por otra parte, lamentablemente esto tiene que ser a demanda o requiere que las personas vayan realmente con refuerzos personales para poder hacer frente a semejantes distancias sin baño. Vale. Bueno, hechas las preguntas, desde el año 2010 o 2011 que está circulando este proyecto, que creo que es aún más viejo, pero que lo ha visto por primera vez el Comité de Asesoramiento y Contralor de CONADIS, en la CONADIS, pero bueno, cada revisión lleva aproximadamente un año y está como siempre, digamos, sin incluso sin atender los que los comités señalan, ¿no? Claro. O sea que es una falencia grave de la CNRT. Perfecto. Por otro lado, y también nos trajo hoy para el programa una reunión a la que participó el área de discapacidad del Defensor del Pueblo de la Nación, donde se trató, más que nada, se hizo un panorama de cómo está el trato de personas con discapacidad, los conceptos y qué se considera discapacidad, que me parece muy interesante. ¿Dónde se realizó? En realidad, te cuento que se trató de un encuentro convocado por el Grupo Washington a instancias del INDEC. ¿Qué es el Grupo Washington? El Grupo Washington es un grupo conformado por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, organizaciones de la vida civil, en el que participan aproximadamente 118 países. El fin es establecer las preguntas universales, lo que ellos llaman los dominios son las preguntas, sobre la persona con discapacidad en un hogar, para ser utilizado en encuestas y para ser utilizado en censos. Mucho más dificultoso en censos que en encuestas, porque en los censos el personal que hace el censo está mucho menos capacitado, formado para acceder a la experiencia de preguntar por alguna persona con discapacidad en el grupo familiar. Ya tendría que haber un protocolo más o menos organizado para que ellos les sea muy fácil hacer las preguntas, ¿no? Justamente, se trata de 6 preguntas que tienen que ver con la audición, que tienen que ver con la movilidad y tienen que ver con la discapacidad intelectual también. ¿Visión? Y con la visión, sí. Sensorial, mental y motora. Sin mencionar en ningún momento la palabra discapacidad, porque hay muchas familias que aún hoy siguen siendo muy reacias a la palabra, digamos, al significado de la palabra y a reconocer la discapacidad, por ejemplo, de un niño con algún trastorno mental, por ejemplo. Bueno, por lo tanto, se ha aconsejado a los países presentes, muchos de ellos de África, Canadá, Italia, Estados Unidos, estaba presente también Sudán. Bueno, cada país contó su experiencia y, bueno, lo que hace el Grupo Washington también es tratar de insertar en estas preguntas el modelo social y no el modelo médico. Es decir, no preguntar por la visión, sino... ¿Qué enfermedad tiene, sino...? Exactamente. ¿Qué dificultad tiene con el entorno, con el ambiente, ¿no? Claro. Pensemos que hay casi un 15% de la población tiene una discapacidad, ¿no? Claro, en realidad el problema no es del discapacitado, sino es de todos nosotros los que estamos alrededor de él, ¿no? Exactamente. Los que no le permitimos que se incluya en la sociedad. El caso que estábamos hablando anteriormente, del tema de cómo subir un colectivo. Exactamente. Un colectivo de larga distancia. Bueno, eso forma parte de todo esto, ¿no? Sí, de todo esto, sí. Entonces, bueno, las preguntas del Grupo Washington están dirigidas a eso y a uniformar junto con Naciones Unidas y sobre todo con UNICEF han presentado el modo de preguntar con relación a los niños con discapacidad con una participación muy activa de UNICEF. Uh-huh. Fue interesante entonces. Fue muy interesante escuchar las experiencias de los países que no adherieron a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las propuestas a esos países para que incluyan dentro de sus encuestas preguntas asociadas al modelo social. Bueno, Cecilia, te agradecemos mucho la participación en La Gente y su Defensor y por supuesto siempre abiertos a nuevos temas. ¿Cómo no? Gracias. Chaco, amparo contra las empresas de telefonía celular para que muevan sus antenas del centro. La queja de los vecinos llegó a instancias judiciales ante la falta de respuestas. El grupo sostiene que sufren deterioros en su salud y otros inconvenientes relacionados con la ubicación de los artefactos. La Defensoría del Pueblo de Chaco presentó una acción de amparo colectivo contra la empresa de telefonía celular Móvil y la Municipalidad de Resistencia con el objeto de que se ordene el traslado o reubicación de las antenas de las avenidas Ábalos 371, Ábalos 450, Lavalle 755 y Lavalle entre Formosa y Posadas. En la presentación del Defensor del Pueblo, Gustavo Corregido expone que la demora en la resolución de este conflicto será de muy difícil reparación en el futuro, ya que conforme a los argumentos esgrimidos, se encuentra en juego el interés fundamental que es la salud y la vida de las personas.